Amplitud modulada, sábados de 4 a 5. Bumba, se empieza, empezamos. 940 AM, 940, amplitud modulada. Checa, boombox, la radio. Bumba, check, check, check, check, checa. Bumba, así va a sonar. Sábado, sábado, sábado. Todos los sábados de 4 a 5 online. Tu radio comienza ahora. La 940, amplitud modulada. Todos los sábados de 4 a 5, 5 online. Y sin cocinar, crudito desde la calle. Calle. Y también tus artistas nacionales. Todos los sábados de 4 a 5. Checa. Escúchanos en la 940 amplitud modulada. Sí, Boombox, se empieza, empezamos. Boombox, la radio. Sin censura, sura. Todos los sábados de 4 a 5 online. It's wrong, I can feel it. It's just a feeling, I feel. Like something's about to happen, but I don't know what. If that means what I think it means, we're in trouble. Big trouble. And if he is as bananas as you say, I'm not taking any chances. You are just one for that. I'm beginning to feel like a rap god, rap god. All my people from the front to the back, nah, back, nah. Now who thinks their arms are long enough to slap box, slap box? They said I rap like a robot, so call me rap. But for me to rap like a computer must be in my jeans. I got a laptop in my back pocket. My pinnacle walk when I hat cock it. Got a fat knock from that rat profit. Made a living in a killing office. Ever since Bill Clinton was still in office. With Monica Lewinsky filling on his nutsack. I'm an MC still as honest. But as rude and as indecent as all hell. Syllables, killaholic. Kill them all. This slibbity, gibbity, hibbity, hip hop. You don't really want to get into a piece of match with this rapity rat pack and a Mac in the back of the yak, backpack, rap, rap, yap, yap, yap, kitty yak. At the exact same time, I attempt these lyrical acrobat stunts while I'm practicing that. I'll still be able to break a motherfucking table over the back of a couple of faggots and crack it in half. Only realized it was ironic, I was under aftermath after the fact. How could I not blow? All I do is drop F-bombs. Then my wrath of attack, rappers are having a rough time period. Here's a maxi pad, it's actually disastrously bad. For the whack while the masterfully constructing this masterpiece. I'm beginning to feel like a rap god, rap god. All my people from the front to the back, nah, back, nah. Now who thinks their arms are long enough to slap box, slap box? Let me show you maintaining this shit ain't that fun, that fun. Everybody wants a key and a secret to rap immortality like I have got. Will there be truth for the blueprints? To be raging you till exuberant. Everybody loves to root for a nuisance. Hit the earth like an asteroid, need nothing but shoot for the moon since. MCs get taken to school with this music, cause I use it as a vehicle to bust the rhyme. Y'all lead a new school full of students. Me, I'm a product of Rakim, Lakim, Shabazz, Tupacin, W-A-Q-K-Dot-Rin. Y'all are easy, thank you, they got slim. Inspired enough to intake, grow up, blow up, and be in a position to meet Run DMC and induct him into the motherfucking Rakim. Roll Hall of Fame, even though I walk in the church in person, a ball of flames. Only Hall of Fame I'll be inducted in is the Alcohol of Fame on the wall of shame. You fags think it's all a game, till I walk a flock of flames. Off a plankin', tell me what in the fuck are you thinking? Little gay looking boy, so gay I can barely say it with a straight face looking boy. You witnessing a massacre like you're watching a church gathering take place looking boy. Boy, Ray, that boy's gay, that's all they say looking boy. You get a thumbs up pat on the back and a way to go from your label every gay looking boy. Hey looking boy, what you say looking boy? I get a hell yeah from Trey looking boy. I'ma work for everything I have, never ask nobody to shit get out my face looking boy. Basically boy, you're never gonna be capable to keep up with the same pace looking boy. Cause I'm beginning to feel like a rap god, rap god. All my people from the front to the back, nah, back, nah. The way I'm racing around the track, call me NASCAR, NASCAR. Failing heart of the trailer park, a white trash god. Kneel before General Zod, this plan is Krypton. No, Asgard, Asgard. So you be Thor and I'll be Odin. Be Rodin, I'm omnipotent. Let off, then I'm reloading. Immediately with these bombs I'm toting. And I should not be woken. I'm the walking dead, but I'm just a talking head, a zombie floating. But I got your mom deep throating. I'm out my ramen noodle. We have nothing in common, poodle. I'm a Doberman. Pinch yourself in the arm and pay homage, pupil. It's me. My honesty's brutal, but it's honestly futile if I don't utilize what I do, though, for good at least once in a while. So I wanna make sure somewhere in the chicken scratch I scribble and doodle enough rhymes to maybe try to help get some people through tough times. But I gotta keep a few punchlines just in case, cause even you unsigned rappers are hungry looking at me like it's lunchtime. I know there was a time where once I was king of the underground, but I still rap like I'm on my Pharaoh munch grind. So I crunch rhymes, but sometimes when you combine up here with the skin color of mine, you get too big and here it comes trying to censor you like that one line I said on a back from the Mathers LP1 when I tried to step, take 7 kids from Columbine, put them all in a line at an AK-47, a revolver and a 9. See if I get away with it now that I ain't as big as I was, but I'm morphed into an immortal coming through the portal. You're stuck in a time warp from 2004, though. And I don't know what the fuck that you rhyme for. You're pointless as Rapunzel with fucking cornrows. You like normal for being normal. And I just bought a new ray gun from the future just to come and shoot you. Like when Fabulous made Ray J mad. The sad pretty looked like a faggot. They were just passing into a man while he played piano. Man, oh man, that was a 24/7 special on a cable channel. So Ray J went straight to the radio station the very next day. Hey, Fab, I'ma kill you. It's coming at you with supersonic speed. Summon, I'm a doom, I'm a you assuming I'm a human. What I gotta do to get it through to you? I'm superhuman, innovative, and I made a rubber. So that anything you say, I stick a saying off of me and it'll glue to you. And devastating, more than ever demonstrating how to give a motherfucking audience a feeling like it's levitating, never fading. And I know the haters are forever waiting for the day that they can say I fell off to be celebrating. Cause I know the way to get them motivated. I make elevating music. You make elevator music. Oh, he's too mainstream. Well, that's what they do when they get jealous, they can use it. It's not hip hop, it's pop. Cause I found a hella way to fuse it. With rock, shock rap, with die. Throw and lose yourself, I make them lose it. I don't know how to make songs like that. I don't know what words to use. Let me know when it occurs to you while I'm ripping any one of these verses. The verses you curtain from inadvertently hurting you. How many verses I gotta murder to prove that if you were half as nice as songs you could sacrifice versions to? School flunky, pill junkie, but look at the accolades. These skills brung me, full of myself, but still hungry. I bully myself cause I make me do what I put my mind to. When I'm a million leagues above you, ill when I speak in tongues, but it's still tongue in cheek. Fuck you, I'm drunk. Satan, take the fucking wheel. I'm asleep in the front, pumping heavy D in the voice. Still chunky but funky, but in my head there's something I can feel tugging and struggling. Angels fight with devils and here's what they want from me. They're after me to eliminate some of the women hate. But if you take into consideration the bitter hate that I have, then you may be a little patient and more sympathetic to the situation and understand the discrimination. But fuck it, life's handing you lemons, make lemonade then. But if I can't battle the women, how the fuck am I supposed to bake them a cake then? No mistake, it's a fatal mistake if you think I need to be overseas and take a vacation to trip abroad and make a fall on a face. And don't be a retard, be a king, think not. Why be a king when you can be a god? ¡Hey! Boombox al aire. Otro sábado más acá en la radio del Hip Hop Nacional. Estamos 18 de octubre, aquí acompañado del disfraz. Hola, ¿qué más? Buenas tardes. Un pacheco allá afuera. Total, así que la gente que nos está escuchando y quiera salir, iráse poniéndose una chompa. Esto llega gracias al auspicio de la Casa de la Cultura, de la Calavera Ñata, de Sudamérica Films. Mala Hierba. Y Mala Hierba, obviamente. Gracias a toda la gente que nos está escuchando. Llámanos al 2220-966. Estamos regalando entradas para Movimiento Original. Y lo que estábamos escuchando era Eminem, este Rap God. Ayer fue el 17 de octubre, cumpliendo ya 42 años este rapero, considerado como el mejor rapero del mundo en algunas revistas como la Rolling Stones, la Source, la XXL. Y ha ganado 13 Grammys, 13 Grammys y un Oscar por mejor banda sonora. Es uno de los raperos que más ha vendido, casi 350 millones de álbumes vendidos en el mundo. Wow. Además, ¿qué de más ser, se puede pedir, no? Además de ser controversial, ¿no? Él marcó una tendencia. Dicen que su inicio fue totalmente excelente. Ahora ya tiene otro estilo. Además vino de la mano. Dicen que vino de la mano. La historia dice que viene de la mano de Snoop Dogg y Dr. Dre. Y además en el 95-96 es como que cuando ya estaba muriendo todo esto del Golden Age, el man surge y otra vez hace el rap hasta el 2000-2002. Claro, nuevamente hace que el rap se ponga en el top. Y por eso le vamos a dar otra canción más en este programa Boombox, la 940 AM. Y venimos a hablarles de todos los eventos que viene 42 años ahí para... Sube el volumen, que este es un clásico de Eminem. Headphones. There you go. Yeah. Have you ever been hated or discriminated against? I have. I've been protested and demonstrated against. Picket signs for my wicked rhymes. Look at the time. Sick as the mind of the motherfucking kid that's behind. All this commotion, emotions run deep as oceans exploding. Tempers flaring from Paris. Blow them off to keep going. Not taking nothing from no one. Give them hell long as I'm breathing. Keep kicking ass in the morning and taking names in the evening. Leaving with the taste of sour with vinegar in their mouth. See, they can trigger me, but they'll never figure me out. Look at me now, I bet you're probably sick of me now. Ain't you, mama? I'ma make you look so ridiculous now. I'm sorry, mama, I never meant to hurt you. I never meant to make you cry, but tonight I'm cleaning out my closet. One more time. I said I'm sorry, mama, I never meant to hurt you. Never meant to make you cry, but tonight I'm cleaning out my closet. I got some skeletons in my closet, and I don't know if no one knows it. So before they throw me inside my coffin and close it, I'ma expose it. I'll take you back to 73, before I ever had a multi-platinum selling CD. I was a baby, maybe I was just a couple of months. My faggot father must have had his panties up in a bunch, cause he split. I wonder if he even kissed me goodbye. No, I don't, on second thought, I just fucking wished he would die. I look at Haley, and I couldn't picture leaving her side. Even if I hated Kim, I grit my teeth and I try to make it work with her. At least for Haley's sake, I maybe make some mistakes, but I'm only human. But I'm man enough to face him today. What I did was stupid, no doubt it was dumb. But the smartest shit I did was take the bullets out of that gun, cause I'd have killed him. Said I would have shot Kim and them both. It's my life, I'd like to welcome y'all to the Eminem show. I'm sorry, mama, I never meant to hurt you. I never meant to make you cry, but tonight I'm cleaning out my closet. One more time. I said I'm sorry, mama. I never meant to hurt you. I never meant to make you cry, but tonight I'm cleaning out my closet. Nah, I would never diss my own mama just to get recognition. Take a second to listen. Who you think this record is dissing? But put yourself in my position. Just try to envision witnessing your mama popping prescription pills in the kitchen. Bitching that someone's always going through a person she's missing. Going through public housing systems. Victim of Munchausen syndrome. My whole life I was made to believe I was sick when I wasn't till I grew up. Now I grew up, it makes you sick to your stomach, doesn't it? Wasn't it the reason you made that CD for me? You could try to justify the way you treated me, ma. But guess what, you're getting older now. When it's cold, when you're lonely, and Nathan's growing up so quick, he's gonna know that you're phony. And Haley's getting so big now, you just see her, she's beautiful. But you'll never see her, she won't even be at your funeral. See, what hurts me the most is you won't admit you was wrong. Bitch, do your song, keep telling yourself that you was a mom. But how dare you try to take what you didn't help me to get. You selfish bitch, I hope you fucking burn in hell for this shit. Remember when Ronnie died and you said you wished it was me? Well, guess what? I am dead. Dead to you as can be. I'm sorry, mama. I never meant to hurt you. I never meant to make you cry. But tonight, I'm cleaning out my closet. One more time. I said I'm sorry, mama. I never meant to hurt you. I never meant to make you cry. But tonight, I'm cleaning out my closet. Mathers, nacido el 17 de octubre del 72, más conocido por su nombre artístico Eminem y su alter ego Slim Shady o El Pequeño Flaco, es un rapero, productor, discográfico, compositor y actor. Además de su carrera en solitario, Eminem es miembro del grupo D12, así como la mitad del dúo de hip hop Mad Meets Evil. Junto a Royce da 5'9", Eminem es el artista más vendido de la década del 2000 en Estados Unidos. La revista Rolling Stone lo calificó en su lista de los mejores 100 como el 82 de todos los tiempos. La misma revista lo declaró como el rey del hip hop, incluyendo su trabajo con D12. Eminem ha logrado 10 álbumes número 1 en la Billboard. Eminem ha vendido más de 155 millones de álbumes y singles, haciendo de él uno de los más vendidos artistas del mundo de todos los tiempos. En junio del 2014 es el segundo mejor venta de artista masculino de la era de Nielsen Soundgren, el sexto artista global de venta en Estados Unidos y el más vendido artista del hip hop, de haber vendido 45 billones de álbumes y 31 millones de sencillos digitales. O sea, no se puede vender. No, creo que una me acuerdo una vez, hay una anécdota que una vez estuve en Bolivia en el Titicaca y había un joven en medio de la montaña con esos aparatitos chiquititos escuchando Eminem, loco. Sí, es considerado. Y dije, wow, o sea, Eminem se escucha en todos los rincones del planeta. Y dije, no pensé que iba a llegar a tanta monstruosidad de personaje, ¿no? Es toda una institución, brother. Es actor, es músico, es también diseñador, tiene colaboraciones con Tida. Sí, sí, estuve viendo ahí la... Tiene sellos discográficos. Sí, un sello discográfico, es de manager, él también su propio canal de radio también que tiene, el Shady 45, en Cyrus XM Radio. También actuó en la película, obviamente, de 8 millas, ganó el Oscar como la mejor canción original y se convierte en el primer artista de rap que gana un premio de estos. Algo triste también que sucedió hace varios años es cuando le dispararon y le mataron a uno de los mejores amigos, que es Purf, parte de la banda de él, que era D12. De 12, con ellos también tiene discos de oro, tiene discos más vendidos. Y todo es una generación, porque aparte del 96 para acá, Eminem ha sido considerado como el dios del rap, loco. Seguimos acá con más música. ¿Tenemos algo más de Eminem? Sí, vamos a poner también un tema del man. Con este nos cerramos todo este acontecimiento que pasa, ¿no?, aquí en el Boombox. Y Disfraz, ¿con quién nomás ha colaborado? ¿Con qué diseñadores ha colaborado en Ha en colaborado, colaboró con Nike, con Jordan, pero básicamente a él casi siempre le ha gustado utilizar Air Max, desde la 1, después que salió la 90, la 1997, tiene como una colección de zapatillas que ha puesto su nombre en cada zapatilla y también en Converse. Marca de ropa Shady también. Marca de ropa Shady y también con Jordan, obviamente, hizo también una línea de zapatos de Jordan Slim Shady. Tenemos listo el tema, mi brother, así que súbele el volumen. Nos vamos con este último tema ahí, Check Up. I've seen so many faces, but nothing compares to these blue and yellow purple hills. I've climbed the highest mountain, once or twice, but who's counting? But nothing compares to these blue and yellow purple hills. Cool, calm, it's like my mom with a couple of lawsuits inside her palm. It's Mr. Mischief with a trick up his sleeve. Pull up on you like Kiss and Bereave. I can't describe the vibe I get when I drive by six people and five I hit. What's awesome? I started a marsh pit, squashed a chick and lost a foster kid. This room makes me hallucinate. Then I sweat till I start losing weight. Till I see dumb shit start happening. Drumming in vanilla ice, wanna rap again. So bounce, bounce, come on, bounce. Sick, come on, bounce. Everybody in the house doing math. To the women in the thongs with their asses out. We don't want, better ask around. D12 throws the bombers cash in town. Cause all your mama's help me get her on the couch, but she passes out. Come on. Drop that, someone help the nine. He's upstairs wrestling with Elton John. Hey, Vine, you see me stepping on these leprechauns? It gotta be. She's gone. Yeah, I took a with some Parmesan, and I think my arm is gone. Y'all probably numb, young, dumb, and full of. And I think he about to swallow his tongue. Scary ass, it was a false alarm. You think about to die when I just got on? Well, stop acting stupid. You so that you might wake up with a on some new. Yeah, I think I too much. I think I got the run. Watch out, here it comes. I've been so many places, I've seen so many faces, but nothing compares to these blue and yellow purple hills. I've climbed the highest mountain, once or twice, but who's telling? But nothing compares to these blue and yellow purple hills. 30 dozen, 80 of us, shady brothers, ladies, lovers. That's why baby mothers love us, but they hate each other. They probably wanna take each other out and date each other. Hills, hills, a hop, hop two hills on stilts a walk. Throw a

Las puertas de la editorial Pedro Jorge Vera siempre están abiertas a los jóvenes valores de las letras del Ecuador. Con una política democrática, inclusiva y diversa, exhorta a todo nuestro pueblo a la lectura, porque leer es crecer. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Fin de espacio de cuñas promocionales. Boombox al aire. Regresamos después de la pausa que estábamos aquí. Tenemos algunos eventos para todo este mes. El principal, ustedes son en el Movimiento Original el 25 de octubre en el Coliseo de la Universidad Central. Bandas nacionales va a estar Vespa, Cocoa Rook, 777, Acá Mi Pana, Disfraz con Mugresur, Real Ransta, Gutan Clan de Carapungo y toda esa gente. Puedes conseguir tus entradas en Inda House, en iForce, en Megapixeles del Recreo y en el OAD en el punto 88. Así que ponte pilas, igual estamos regalando hoy una entrada, Simón, para ese evento. Simón. Dama al 2220966 y te la puedes ganar, loco. Así que ponte pilas. Y si parece que la gente no está en casa porque todavía no nos han llamado. Hay un montón de conciertos hoy, este día 18 de octubre en Guayabamba. Aullaba es el segundo día, 17 y 18. Es el quinto festival de cultura urbana hip hop. Hay un montón de grupos invitados, como Guerrilla Urbana de Perú, está Ferso Fluvial de Cuenca, Muscafón, Alfa y Omega, Quito Norte Flow. Uy, están un montón. Hasta WS también, el compa de Dog Pose y algo así. Esto es en la Avenida Panamericana Norte, frente al restaurante El Típico Locro. Eso, vaya comiendo y vaya al concierto. Barrio La Colmena, antigua casa de Medina. La Colmena. Así que ponte 11. Esto es desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. El valor es de $1.50 nomás, está fresco. Además, ponte pilas, la gente en la Rafael Bustamante y Gonzalo Sandoval en el bar Sky Pool Bar ya están en fiesta, loco. La Good Cheat Party va a estar en vivo. Vespa, Chango, Sid Watermo, Tony Cash, J2 Doctor, DJ Cuico, un poco de gente del movimiento. El valor es $3.50. Vaya con fe. Así que si quieres enfiestarte, a dar el punto, mi bro. Confiteca. ¿Qué tenemos? Tenemos un evento, Habla, Davidito. Buenas tardes, vengo yo acá con los estrenos de la semana. Porque subió, porque subió. Yo estoy con mi compa acá. Oye, yo Versality, saludos en la casa a toda la gente de Boombox. Esa es. Esa sintonía rapera. Esa es. ¿Cuáles son los estrenos? Nos vemos, nos vamos ahorita con un tema de Chris T, de La Última Especie. Esto es Flava de los 90. Sube el volumen. Póngale play. Yeah. 2014. Yeah. Flava de los 90. Mr. Sound Records, yeah. 2014. Secrets de homenaje a God. Sudamérica no olvida los cassettes. Sueño los LPs. Más que la calle fue la donde pisaron mis pies. Aún es real hip hop al ritmo de Das Effects. Audio X nos brindó Cypress. Oh man, bombo y caja pone basta flex. El tiempo se congeló dentro de mis cassettes. Apliqué la fórmula como Doggy Fresh. Cada quien lo suyo, cada quien su MP3. El ayer como un tesoro de entre los vinilos. Para que hoy disfrutes de tantos nuevos estilos. Homenaje, pues sin la base no hubiera el paisaje. Que por los ritmos me suspendieron en este viaje. Elévalo, elévalo, disfrútalo y escúchalo. La época dorada no se muerto para nada. Vive en cada madrugada improvisada en la cuadra. Y que no cuadra dentro de tanto perro que solo ladra. Y en cada rap, cada scratch, cada track, cada power track. Construyendo hip-hop con más respeto a los que aportan con un grano al cesto. Crecimos en el barrio con graffiti y baloncesto. Con defender lo nuestro se ganó cualquier arresto. Y a pesar de todo sigue escribiendo acá sus textos. Hay pesos pesados, involucrados. Malo muchacho para los entrenados. A solas son un ritmo así los versos son violados. WCPV, ves que en el YouTube bien. Sin Method Man y sin Guten. Ninguno de ustedes puede ser represent. Ni pan, el peso es Big Bang. Y nada de esto sería sin el Planet Rock. hardcore. Born Jamaicans, hardcore. What's deep? Nada como B.I.G. A DMC, que copias de mí. Pues se piensa por Bella y su MVP. Vengo sí, Boricua en la escena representa a ti. Yo crecí atarareando todo el refugio y corriendo de peleado porque la police cataloga de delito el beatbox y el freeze. El mundo es un barrio homicide career. Chicano for life junto al gran birril. Artillería, tapia rabia la pandilla. Dime quién no rima sobre un ritmo de Jay Dilla. Round the underground. Para mí no hay revolution si no hay Kairos One. Respeto a quien respeta y los que no es porque no dan. Y seguro este tema fijo no lo entenderá. Oye, oye loco, esto es un barrio. Oye, ¿qué tal el flavor de los 90? A mí parece del del Colte. Oye, estábamos escuchando el tema flavor de los 90 de Criste a cargo de Missile Sound en el beat de DJ Nigga. Otro de los estrenos más acá. Estuvo con la gente de Crack Family y la gente se grabó un video a cargo de Damon Frames. Nos vamos con ese tema que fue un estreno de esta semana. Esto es Bazooka. Bazooka. Hecho en Ecuador, Quito. Bang. Sube el volumen, mi bro. Boom. Box. My lifestyle, a little reggae since a young child. Why a little nigga kicking dust and give a fuck? Why, oh my, I came up first then I broke. I got up from the dirt even though it took a long time. Did a lot of shows, man, they see me as a rap star. I see myself as a nigga that I get far. Revolutionary, check it out, see how I changed up. No fucking truth, but I love what I hate. Y te digo en la para no ser de nuevo. Seguiré siendo el mismo aventurero. Que ando por mi luz en los cielos. Esto es basura. Esto es basura. Crack damn high, each and every time. I'm a new field man, I'm a life and around. I know I don't have it, but I'm gonna make it mine. I'm a wolf and you to keep it in Japan. I'ma see everything there is to see in life. I'ma flood your block with a ton of crack. Rap Colombiano, I'ma put your niggas under that. Crack damn high, each and every time. Escucha si tenemos al aire después de escuchar Bazooka de Crack Family. Ese era el intro del disco que de se Bazooka. Está sacando, es un disco doble, ¿no? No, ese es el anterior. Es el anterior. Ajá, el anterior es de Bazooka. Ya. Pero en noviembre, en noviembre estaban por lanzar un disco doble, ¿no? Ese es el doble, el diamante de barrio. ¡Wow! Los manes sí que camellan durísimo, ¿no? Mil respetos para Crack Family, claro. A los vecinos, porque están aquí al ladito en los parceritos. Sí, esa sí. Es. No se olviden, igual hay otro evento, el 15 de noviembre, Real Guaguancó en Quito. Las preventas a $7 y a partir del 5 de noviembre a $10. El 15 de noviembre, mi bro, no te puedes perder. Esto es en Carapungo. Las entradas están a la venta aquí en el Centro Comercial Quitus. En el local Padre Clothing y en el bar que ahora es la fiesta, en el Sky Pool Bar en Rafael Bustamante y Gonzalo Sandumbide, que es en el sector de la Kennedy. Así que ponte pilas, loco, no te puedes perder tampoco este evento. Y también van a estar mañana pintando la gente de en Runarte Colectivo. Va a estar Alme, va a Casey, Casey, Casey R, dice. DHS, Gore Rock, Acero, J4, Dar, Verso 88. Va a estar la Rata, Mota, la María. Va a estar, wow, van a estar un montón de gente desde Cuenca. Va a estar Snap, Mister Del, Sinch, de Tulcán, de Otavalo. También va a estar el Tenaz, también que estuvo ahí pintando en el Detonarte. Avión desde Ibarra, Javo, Naomi, Trazo desde Cayán, Vedace y Malcolm desde Perú, Shiva desde Estados Unidos y Loreta desde Chile. Esto es mañana en la avenida Rumiurco desde las 8:30 de la mañana. Un montón van a estar. Ah, oye, es un montón. Va a no ser te olvides un de llamar a dónde, al 2220-9966 y te ganas la entrada de... Y te, ve, justo están llamándonos ahorita, vamos a ir, creo, con una llamada original en vivo y para hacer el sorteo. Ring. Así que ponte, estamos al aire. Ponte Leven. ¿Aló? Nada, seguimos acá, ya vamos a tener la llamada al aire. ¿Aló? ¿Aló? ¿Estás al aire? ¿Aló? Hola. ¿Qué tal, bro? ¿Cómo estás? ¿Qué más, maestro? ¿De dónde nos llamas? Estamos acá desde la Pío 12, bro. Esa es, allá. Todo bien, brother. ¿Cuál es tu nombre, brother? Paul. Esa es, brother. ¿Quieres ganarte la entrada a Movimiento Original? Sí, brother, de ley. Ya te van a coger en interno los datos y vas a participar. Tienes que esperar hasta el último del programa y ahí para escuchar si te la ganas o no. Ya. Suerte ahí, mi brother. ¿Quieres mandar saludos, pedir alguna canción? Claro, brother. Tal vez me puedan conectar con la de Loba, de Movimiento, con Buba. Ya, de una. Chévere, bro. Muchas gracias. Ya te la buscamos. ¿Algún saludo para la gente? Claro, para mis panas de la U, loco. ¿De cuál universidad está? En la central, maestro. Esa es. En la del pueblo. Y no te olvides Movimiento Original, ahí mismo, loco, en tu claro, universidad, en el Coliseo. Ponte perfecto, pilas. Bro, listo. Esa es. Seguimos. Bacán. Nos vamos a ir con Real Guaguancó, ¿no? Desde Venezuela, para que la gente vaya cachando de este conciertazo que se viene también. El 15 de noviembre, o sea, en Quito, desde Ecuador. La mitad del mundo, el pupo del mundo está recibiendo a todos los raperos. Esto es Boombox. Súbele el volumen. Gracias. Gracias a Dios, que tanto no me gusta esta, porque tengo esta pasión por esto que hago. Me siento un hombre muy feliz, inmensamente triste a la vez. Y la palabra que arde desde el pecho, my nigga. No creo en tu farsa, dame mi billete. Yo, ya no me calo que a Will insiste y respete. Esta la escribiré sin asco y sin adornos. No me llegan a los pies ni con promos ni con promo. Porque este amanece escribiendo hasta que aclare el horizonte, penetrando la inspiración con pasión, sin sueldo ni soporte. Esta soledad merece que la asesine. Mientras tanto mi verso es más crudo, pero mi alma eufórica exige una compañera, puesto que mi corazón se pudre, alertado por si el romance no vuelva y se esfume. Rimas dolorosas con sudor y mérito, dispuestas a perjudicar a cualquier intrépido. Mi lenguaje no duerme, tan solo se alimenta. Mujer, si me ofreces cariño, calidad es mi respuesta. A ti te hablo aunque seas inexistente, pues ya me cansé de buscarte entre faldas y pieles calientes. Mi deporte es imaginarte y enseñarte que primero que todo tienes que aprender a amarte. Mi verso en desorden pero afirma contundencia. Tú estás hablando mierda mientras más sabia es mi audiencia. Deseo que el rap ilegítimo jamás sucumba, para opacarlos a ellos con frases hasta la tumba. Olfateo la falsedad a distancia, demasiados elogios inspiran poca confianza. Me encontré solo debido a esta sociedad imbécil. Eche pa' allá con su arma. Hola, ¿estás al aire? Estamos al aire. ¿Estás en Bumbo? Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Elizabeth. ¿De dónde nos llamas, Elizabeth? De Quito, del sector de Chimbía. Esa es, ¿estás con frío o qué? Lloviendo como loco por ahí. De Chimbía. ¿Quieres ganarte la entrada a Movimiento Original? Sí. Dale, ya te van a tomar los datos en interno y al final del programa la sorteamos. ¿Quieres mandar algún saludo o alguna canción que te guste? Sí, voy a mandar, quiero mandar un saludo a mis compañeros de la universidad, en especial a mi amigo Paul Zambrano, que que es muy, muy buen amigo. Para el buen amigo, saludos. Esa es, ya te cogen los datos, ¿no? Gracias por llamar, este es Boombox y seguimos con Real Guaguancó. Yeah. Mi deporte es imaginarte y enseñarte que primero que todo tienes que aprender a amarte. Mi verso en desorden pero afirma contundencia. Tú estás hablando mierda mientras más sabias mi audiencia. Deseo que el rap ilegítimo jamás sucumba para opacarlos a ellos con frases hasta la tumba. Olfateo la falsedad a distancia. Demasiados elogios inspiran poca confianza. Me encontré solo debido a esta sociedad imbécil. Eche pa' allá con su argumento, pobre y débil. La calle grita con cacerolas y pistolas. Se apretan crucifijos porque el ejército dejó a la gente sola. Amor al prójimo ya no existe. Venga a saquear mi morada y haré su destino triste. La familia es sagrada, es caca y no se toca. Mi niño duerme y su papi amanece produciendo rolas. Rezo por ti cada noche, el cuarto es solas. La incertidumbre me aturde porque el dinero se evapora. La familia es sagrada, es caca y no se toca. Mi niño duerme y su papi amanece produciendo rolas. Rezo por ti cada noche, el cuarto es solas. La incertidumbre me aturde porque el dinero se evapora, negro. I had to explain the clave the other day. And that's a tough thing to do. But you know, I came, like, all these years I've been thinking about it, and I never was able to really put it into words until the other day. Los percusionistas dicen que la clave es un espíritu que siempre está. Aunque tú la pares, ella se mantiene. Dale, dale, dale, métele el botón. Ponle play a toda la música ecuatoriana, loco. Esto es Boombox. No te olvides de llamar al 2220-966. ¿Para qué disfraz? ¿Qué tenemos? Ya mismito hacemos el sorteo. Esto es para la entrada de Movimiento Original. La gente que se quiere ir de hoy en 8, de este sábado en 8, ya vamos a estar allá. Toda la gente, todo el. La gente tal vez no va a ver programa ese día, pero vamos a dejar ahí poniendo música de Movimiento Original y de todas las bandas nacionales. Creo que vamos a estar con Movimiento mismo. Todavía estamos por confirmar. Vamos a hacer una entrevista a Movimiento Original día viernes. Se va a hacer un pregrabado y lo vamos a pasar toda la entrevista el día sábado para la gente que quiera escuchar la entrevista de los compañeros chilenos de Movimiento Original. Esa es, loco, así que no te puedes invitar. Llama. Y si no quieres ganarte aquí en Boombox, ¿dónde puedes comprar las entradas, brother? En Indahouse.88, iForce, en Megapixeles del Recreo y en las oficinas de la FEWE en la Universidad Central, a $20, loco. 20 luquitas nada más, es una sola locación, así que aprovechen este concierto, asasasazo. De ahí también creo que se viene Mestiza y Neblina en el CAC, me estaban diciendo, para el 19 de noviembre. Y también va a venir Acuid, estaba viendo una cartelera ahí que también próximamente para diciembre viene Acuid. Así que el mes del año 2014 ha estado lleno de rap, de hip hop internacional. Oye, y ahora se viene una cancioncita de Gona. Gona. Desde Venezuela. Gona. Sube el volumen, mi brother, y ponle bomba. Alta magia, deseo para son igual a la gana que tengo de tocar unos arqui. Alta magia, deseo para son igual a la gana que tengo de tocar unos arqui. Alta magia, luna. Alta magia, luna. Cae la noche. Y con ella una musa que alumbra. Un pulso que está ansioso por dejar un lápiz sin punta. Silencio en la noche raro. A lo lejano disparo. Grito quicho concentrado. En dejar algo plasmado de un trajín de día a día. Solo me quedó la fuerza de escribir. Para poder dormir con la mente algo mansa. De un pensamiento loco que siempre es de algo distinto. Que se inspira al caer. El color negro al cotinto. Es una noche con... Alta magia. cae la noche. Y con ella una musa que alumbra, un pulso que está ansioso por dejar un lápiz sin punta. Silencio en la noche raro, a lo lejano disparo, grito quillo concentrado en dejar algo plasmado de un trajín de día a día. Solo me quedó la fuerza de escribir para poder dormir con la mente algo mansa de un pensamiento loco que siempre te da algo distinto, que se inspira al caer el color negro algo tinto. Es una noche. Estábamos escuchando un poco de Gona desde Venezuela, loco. Es una nueva propuesta. Igual no te olvides del evento de ahora en la Gucci Party, en el Scal Pool Bar, en la Rafael Bustamante y Gonzalo Sandumbide. El valor es 350. Ahorita mismo, loco, sí, la gente está toda la gente que quiera, váyase para allá a hacer un conciertazo. Van a estar la Vespa, gente de Equinoxio Flow va a estar a los, sí, tiempos ahí tocando. Sanfonía. Sanfonía, DJ Cuico con su grupo DJ Capital, Cuico, Hip Hop, Capital Hip Hop de Ley. Uno de los productores también buenos de acá, y tu doctor con Tony Cash. Vea, vaya viendo. Vaya viendo. No tiene excusa para estar ahí. Zika Termo también va a estar con el terror rap que tiene ahí, el compa colombiano también. Para todos los gustos, así que sube el volumen. Nos vamos con una canción de MC Lai, loco, un clásico de... Simón, estaba cumpliendo años, también estaba de cumpleaños hace la otra semana, así que le mandamos de aquí un fuerte abrazo para MC Lai, que nos está escuchando allá en Nueva York. un buen abrazo para ella ahí. Sube el volumen, mi brother. Vale, DJ Gravito. Sorteo de las entradas de Movimiento Original. Todavía sigo con esa nota aquí con Craig, ¿sabes? Porque aquí tengo la ficha ahí atrás en la cabina y conciertazo igual. Sí, okay. Así que no te olvides Movimiento Original en Quito, Ecuador, loco, el 25 de octubre, Coliseo de la Universidad Central. Las puertas van a estar abiertas desde las 12 del día. Sí, desde las 12 y todas las bandas me dijeron que tienen que estar ahí a la 1 de la tarde, así que va a ser una fiesta tototota. Traten de no llevar correas con hebillas, cosas cortopunzantes, porque les van a ser confiscadas, porque no se puede entrar. Es por la seguridad de ustedes mismos y va a haber una buena seguridad. Nos vamos a ir con el sorteo de la entrada de un número del 1 al 18. Del 1 al 18, el 13, creo yo. A ver, ¿cuál es la ganadora, Belu? ¿El ganador o la ganadora? El ganador es la ganadora. Cristian Armijos. Cristian Armijos, ya estás en Movimiento Original, brother. Salta, así salta, que ponte salta. Pilas. Salta. Es de este sábado. Si quieres de la entrada, te puedes acercar al día del concierto. Nosotros vamos a estar en la puerta y ahí puedes retirar tus entradas. Recién se están cambiando el día jueves las entradas de las preventas, sí. Se están cambiando el día jueves. Igual para toda la gente que compró, tienes que al punto que donde compraste, exactamente, con la cambias, así que no te puedes perder, no tienes excusas. Igual full bandas nacionales buenas, entre esas Vespa. No te quedes afuera. Sí, no te quedes afuera, hay solo un espacio para 2000 personas y lo que ya sé es que hay casi ya más de la mitad de entradas vendidas esta semana. Finiquitamos. Esto fue Boombox, gracias a la Casa de la Cultura, a la Calavera Esñata, Undermic Records, Sudamérica Films, y nos vamos. Y gracias a ustedes por escuchar este programa, brother. Esto ha sido Boombox, otro Boombox. Acá nos vemos la otra semana. En la Casa de la Cultura. ¡Ah! girls just be good to me. But if I ever saw one, that